Muy buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Y bienvenidos a esta tu emisión radiofónica de puro heavy metal y rock duro, la llamada La Hora del Rock. Y estamos en este número 263, encantadísimo de acompañarte. Hoy este programa está dedicado al colectivo de esa gente que si no, no estarían las ciudades limpias como son los barrenderos y barrenderas. Vamos a comenzar ya con un señor que hay que deciros que estuvo en la etapa más oscura y más digamos, floja. Pero a mí me gustaba aquel hit de hits de la banda Acid. Me estoy refiriendo a su cantante David Rich, un hombre que nunca nos falla, siempre saca disco cada año. Y aquí tenemos el nuevo. Hoy te ponemos cómo abre ese trabajo nuevo de este 2024, el llamado Enemy Is Me. Llamado disco Basid in Fire, bautizado en fuego, mucho más heavy, mucho más demoledor, David Rich. Está disponible desde el día 1 de marzo vía el sello Puerto Records. Este disco es mucho más oscuro y agresivo que sus predecesores. Y bueno, ¿qué hay que deciros de que la tónica de este disco va de este palo? Muchas guitarras y mucha fuerza. Son 12 canciones y el single y el vídeo es este, Enemy Is Me. Va a hacer en este próximo mes de marzo y abril gira por Austria y Alemania. Entre ellos estará tocando también en Suecia, en Dinamarca. Y va a estar en el festival Husqvarna en Sweden junto a Blaze Bailey, entre otros cantantes. La hora del rock. Inconfundible, los valencianos Ópera Magna y el nuevo trabajo Heroica. Hoy el tema que he escuchado era La muerte de un poeta. El grupo ha lanzado el trabajo con el sello On Fire Records y se pondrá a la venta el día 1. Se ha puesto hace poco, unos días, disponible. Y la formación valenciana lo presentará en directo acompañado de Angra en su próximo concierto nacional. Heroica es su primer álbum después de muchos lanzamientos de EPs, como por ejemplo Del Amor y otros demonios Acto Tercero, por ejemplo. ¿Te acuerdas, no? Recopilatorios y discos cantados en inglés por parte del grupo en los últimos años. Por fin disco nuevo de Heroica, lo nuevo, repito, reitero, de Ópera Magna. Y seguimos con la buena música, seguimos en este territorio del heavy metal y del rock duro. Encantado de que nos acompañes, por cada día, de verdad, sois más. Eternamente agradecido. Se llama el grupo Afterlife. Me vienen con este final de las ilusiones, The End of Illusions. Esto es LHDR, o lo que es igual, la hora del rock. La hora del rock. pista, una pista. Afterlife es lo nuevo de la banda Rachel. Phil Barner está siempre en lo pletórico, está como una bola. Tengo que decirlo, pero ¿cómo canta este hombre, De los primeros propulsores en el power metal alemán, aquí presentamos lo nuevo de la banda Rage, de este trío, Afterlight. Rage pues lanzó hace unos días, fue concretamente el día 29 de marzo, este trabajo llamado Afterlife, doble trabajo. Primero se compone el CD de los temas completos de este nuevo disco y la segunda placa, en el segundo CD, se incluyen versiones también orquestales. Vamos, que siempre el señor Phil Barner junto a la Lingua Mortis Orquestra siempre están elaborando cosas y aquí también aparecen en este nuevo Afterlife, repito, en el segundo CD. Y el power metal en Europa cada vez está cogiendo más y más en repercusión. Ya de hecho fueron los grandes del heavy metal, power metalero alemán, que consiguieron tener una gran aceptación. Pero ahora en lo que es en el norte de Europa, Suecia, Finlandia, Noruega, hay muchas agrupaciones como esta, Bloodbound. En directo este grupo va a publicar muy pronto lo que escuchas. Este es el adelanto en single de su próximo DVD Blu-ray en vivo y en directo. Bloodbound. Come back, master. Ya comenzamos con esas píldoras habituales de lanzarnos los grupos, los nuevos temas y ya adelantarte pues lo que se viene encima. Me estoy refiriendo a la banda Acet. Este grupo, como sabéis todos y todas, ha publicado un nuevo videoclip. Aparte será seguramente que uno de los singles de la próxima creación de Wolf Hoffman, porque ya para mí ya no es Acet, ya es Wolf Hoffman Band. El tema en cuestión, con ese bombazo, Humanoid. Esto es La Hora del Rock. Es el nuevo vídeo oficial y single de la banda Teutónica, la querida Acet. ¿Qué discos aquellos? Aquel Balls to the Walls, Roses and Wilds, El Breaker, El Metal Heart, etcétera, etcétera. Es lo nuevo, al frente Mar Tornillo. See you. tema en cuestión, Humanoid, está dedicado íntegramente porque tenemos de lleno la inteligencia artificial encima nuestro, en el día a día, en el trabajo, en el periodismo, en la televisión y hasta en las películas, y creando hasta canciones. Cuidado, amigos. Humanoid, lo nuevo de la banda ACT. De momento esto es lo que tenemos hasta la fecha. El nuevo lanzamiento se verá muy pronto. Han prometido otro nuevo single muy pronto. Era la banda ACT, y como sabéis todos y todas, es un grupo que siempre hacen disfrutar a toda la gente amante de buen el heavy metal y el buen sonido. Ya puedes visitar nuestro blog web, La Hora del Rock, Radio Todo Heavy Metal, .blogspot.com. ¿Cómo te explico esto? Porque cuesta no digerirlo, ni mucho menos, pero sí decir cómo puede ser. Este grupo se hace llamar Angels of Babylon y tienen dos formaciones, la formación europea y la formación americana. Sí, sí, como escuchas bien. La formación europea tenemos a Rino a la batería y a la voz, a Andreas Tower Torricci al bajo y a Tommaso Vitali a la guitarra. La formación americana, Rino, batería y voz, Jensen Ringo al bajo y Alex Stephens a la guitarra. Cosa más rara no he visto yo en mi vida, ¿eh? Una banda que son de Palm Bay, de Florida. Y su historia musical se remonta al año 2008 hasta este actual. La banda tuvo un parón, un stand-by en el año 2013 y ahora publican este 2024 el llamado que escuchas, Aquarius. Si quieres experimentar grandes momentos de relax, de música, pues bien hecha, con sentimiento y con mucha canela en rama, te recomiendo a los Angels of Babylon. Ya está a la venta lo nuevo de la banda 4 bajo 0, A Roca Viva. 8 temas de puro rock duro. A la venta en Demon Shop y a través de la banda. A Roca Viva. Ya disponible. Puro rock duro. A Roca Viva. Ya a la venta. Así es, amigos y amigas, ya disponible el nuevo trabajo de la banda valenciana 4 bajo 0, A Roca Viva. Siempre caemos de pie. Sudor. Ya lo sabes, amigo y amiga, ya está a la venta el nuevo trabajo de 4 bajo cero y también tenemos sus fechas inminentes de conciertos: el 9 de marzo en Madrid, el 23 de marzo en Valencia, el 6 de abril en Almería, el 20 de abril en Bilbao, 24 de agosto en Alfara del Patriarca en Valencia, 10 de noviembre en Valencia, y cerrando más fechas de conciertos inminentemente que te comentaremos en próximos Hora del Rock. Recuerda, ya a la venta a Roca Viva 4 bajo cero. La tuvimos la semana pasada en Destripar Rock, la bajista de Lex Luger, Bloody Licia. Y aquí tenemos a la banda en completo, a Lex Luger y a Bloody, con este cover, esta versión que hizo Alice Cooper en aquel viernes 13, en este caso hecha por El Vampiro, cantada en español y traducida. Una forma muy original de presentarte un tema nuevo de una película mítica de viernes 13. Lex Luger. Él ha vuelto. He's back at the man behind the max. Sueño, no puede ser verdad. Una peli de terror en un mundo irreal. Él volverá con su máscara otra vez. Está fuera de control. Volverá con su máscara esta vez. La oscuridad le arrastró. Dos amantes, un lago de cristal. Sopla el viento, su amor congelará. Esto es un gran error, no podrás escapar. La luna llena escuchará gritos lejanos. Su última canción, el baile se acabó. Será su final. Él volverá con su máscara otra vez. Está fuera de control. Volverá con su máscara esta vez. La oscuridad le arrastró. También diremos que Lex Luger tiene unas camisetas muy molonas de Creepshow y ya me he hecho con la mía. Consigue la tuya mandándole un email a su, digamos, mail propio o al Facebook interno. También diremos que, como dijo Bloody en la charla que tuvimos el pasado sábado en Destripar Rock, quiere pues hacer el señor Lex un nuevo trabajo conceptual. ¿Quién será el músico o el artista? O digamos, ese personaje de terror elegido por los dos. Tiempo al tiempo. Yo tengo mi idea de quién puede ser ese personaje que van a hacer esa obra conceptual. De momento que tenemos este tema de Lex Luger y Viernes 13. Máscara otra vez. Está fuera de control. Volverá con su máscara esta vez. Las 9 y 38 de este martes metalero. Seguimos en este grupo de emisoras AMSC con esta emisión llamada La Hora del Rock. Con su máscara esta vez. Está fuera de control. Volverá. La Hora del Rock. We'll be right back. Momento fue Ronnie James Dio, Joe Rander, pero ahora tenemos a Ronald Romero, que no para de trabajar, y yo que me alegro muchísimo de que este hombre pues consiga su ilusión de estar con los grandes. En este caso escuchamos a la banda Gotus. ¿Por qué este nombre? Porque es una especie entre Gotar y los Crocus, ya que hay formaciones, hay componentes de bandas como los dos grupos que son suizos, como son los Gotar y los Crocus. Beware of Fire es el tema que te he elegido, un tema un poco más movidito. El disco en sí es muy melódico, tiene baladas espectaculares, pero esta, pues mira, tiene ese rollito hard rock un tanto heavy metalero. Gotus. Saxon se han puesto bien fuerte, cogido los machos para lanzarnos el trabajo que escuchas en este momento. Un tema que habla acerca de las brujas de Salem, Witches of Salem. Como sabes, en gira junto a Judas Priest y por supuesto los Uriah Heep. Este grupo, si no lo conoces, de verdad, si no estás puesto en la movida pues 70s, os recomiendo una escucha. To feed the righteous fire. con detenimiento, estoy escuchando este Witches of Salem y es un blues en toda regla. Saxo muy pronto en gira y este disco de verdad los ha catapultado a lo más arriba. Era un grupo secundero, tengo que decirlo, sin mal molestar a nadie, pero ahora se han conseguido pues estar en primera línea y eso que me alegra. Escuchas La Hora del Rock. Seguimos con la música, seguimos con más historias. Por supuesto, siempre que estés a nuestro lado, encantadísimos. Tras tiempo al fin eligió el invierno hacer sonar su voz. Poner a cero su reloj, ser quien refuerza nuestra unión. Su llanto fue un regalo de la vida. El viaje comenzó cuando solo un latido marca el camino. Bajo el mismo sello de complicidad, hacía tiempo el grupo nos enviaban sus temas poco a poco. Ahora tenemos por fin el disco de los Zellion completo, que habla acerca de las diferentes momentos de la mujer desde que nace hasta que se hace mayor y fallece. El llamado Tube. Ha sido una grata sorpresa que Ace Frehley nos lance un nuevo disco, este 1000 Balls y este Blinded. Blinded by science. And we're blinded by fear. La hora del rock. It's like a mind attack. It could bring us to our knees. Another code to crack. The chosen horse will be our enemy. And we don't know which way to go. Este disco, sus letras hablan acerca de las chulerías con las mujeres, con propio Ace y su esposa, su enamoramiento, que está paseando por las nubes por su amor. Vamos, es un disco bastante prepotente, pero de verdad que a los fans de Ace le ha encantado. Este Blinded es una muestra de este 1000 Balls. 1000 Balls. Llegamos ya al disco del mes, ¿qué te parece? Aquí tenéis el disco del mes, que va a ser pues un disco muy, muy cañero en este mes de marzo. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. With you. La guitarra del señor, como sabéis todos, Gucci, este guitarrista griego que estuvo en su momento con Ozzy Osbourne. Y este es el disco que va a ser el mes de marzo de Fightwind, este es Salvation Day. El disco del mes de marzo para Fightwind. Seguimos en nuestro correo electrónico, la banda Five Black Ballet y este Ladies Motherfuckers. Atención a este grupo de chicas porque son ex componentes de la banda Thunder Mother. Hell no, this night's for me. llamado al grupo The Hems, Las Gemas, y este es Psycho. La banda Obús estuvo hace momentos, la semana pasada concretamente, en The Strip a Rock con Fortu y Paco, Paco y Fortu, y celebraban pues esos 40 años en carretera, 40 años de amistad, 40 años de buen rollo, una banda que se sigue aguantando, aunque sean dos componentes, dos pilares muy importantes de la formación. El grupo ha lanzado recientemente un disco y ya matamos un pájaro de dos tiros, Obús, y este próximo sábado tenemos en Destipa Rock a este productor, a Fernando Montesinos. También fue bajista de la banda Obús, y aquí tenéis el tema que escucháis, el llamado concretamente Hasta la Última Estación. Esto es La Hora del Rock, ya 263. Dale fuerza, Fortu, con un par. Juntos. La banda de Roche es un ejemplo perfecto de cuán efectivo y certero es el heavy metal. Tenemos a los fundadores en la banda, como son a Carl Kennedy a la batería y a David Rockfeisten como apelativo el primo de Ronnie James Dio. A mí el disco de la chica en lencería con el, digamos, consolador, el Lady Deep Metal, es un disco imprescindible si te gusta el heavy metal 80s. Escuchamos el tema Show Ways, el tema más rápido del disco del nuevo trabajo de The Roots desde las Américas. Bueno, qué deciros que si quieres, pues si tienes un grupo por descontado y quieres promoción, quieres publicidad, no te cortes, envíanos un mail, como sabéis, a nuestro correo electrónico a lahoradelrockradio@gmail.com. Mándanos un email y te comentamos las condiciones para esa publicidad de tu banda. Una publicidad muy efectiva. Yeah. Una voz que seguro ha sido la voz de generaciones fans de Iron Maiden. Él es, como no, nada más y nada menos que Bruce Dickinson con este The Mandrake Project, un trabajo conceptual que está gustando mucho a la crítica y al fan de Maiden. Junto a Bruce Dickinson tenemos a Roy Z, a la batería Dave Moreno, a la bajista Tania O'Callaghan y al maestro de las teclas Mysteria. Escuchamos el tema, el corte concretamente, Eternity Has Fallen. La eternidad me ha fallado. Y parece ser que Bruce Dickinson está tanteando festivales o conciertos en nuestro país. Muy pronto la información, aunque puede ser de momento rumores. Y vámonos también hablando, le quedan solamente días para el lanzamiento de Judas Priest y escuchamos hasta la fecha el nuevo single muy a lo Painkiller, el llamado The Serpent of Kine. Una pequeña introducción porque este tema lo vale, su peso en oro. Judas Priest muy pronto a la venta el nuevo disco, esta semana. Who's supposed to break?

there's no sound but merely vibration. Canten en inglés, son andorranos. Perséfone, este grupo que va a estar en marzo en Oberhausen, en Alemania, tocando en un festival, un grupo que tiene mucha repercusión fuera de su país, de Andorra. Esto es La Hora del Rock, 263. Thank you. Heleven nace en el año 2016 de la mano de Higinio Ruiz y Álvaro Castilla junto a dos componentes. Actualmente tenemos a Quique Martín y a Matías Famé, que bueno, ese grupo ha conseguido pues ese leitmotiv que lleva perfectamente la banda Heleven. Sonidos agresivos y pesados, melodías y letras profundas. Ese sonido que lleva este grupo, este cuarteto llamado Heleven. La banda que te pongo ahora no es que sea el disco nuevo, pero esta canción a mí al menos me cautivó. Me quedó en una pieza sentado en el sofá, oyéndola toda castaña en el equipo de música de mi casa. Y son la banda de Dinamarca, los llamados Pyramid Maze, con ese sonido a lo Dream Theater, a lo, no sé, a bandas muy, muy eclécticas y sobre todo con un sonido muy peculiar. Ahí tenéis el A Broken Arrow de Pyramid Maze. Si no los conoces de verdad, echen una escucha y dale fuerza a tu receptor porque te van a encantar. Te repito el nombre, Pyramid Maze. Yeah. Estás escuchando La Hora del Rock. Un día tuve que hacer una lista de guitarristas infravalorados. Yo pondría a Mick Marr como uno de ellos, porque Mick, sinceramente, fue expulsado así sin previo aviso de la banda Motley Crue, una persona que siempre ha estado en la sombra, como Ian Hill de Judas Priest. Hay que decir que este disco, el nuevo de Mick Marr en solitario, el ex de Motley Crue, llamado The Other Side Off. Aquí hay que deciros también que tenemos a dos cantantes, tenemos a Jacob Barton de Lyman o Shirley o también Elia Gans y a Brian Gamboa de Thin Mist. Qué pena que todo acabe así, porque el bueno de Mick Marr siempre ha sido pues el creador, el que digamos fue fundador junto a los componentes de Motley Crue y quedó pues relegado a un tercer puesto. Es lo nuevo de la banda Rhapsody on Fire, recta final de este 263. banda ya ha confirmado diferentes fechas por Latinoamérica, el 5 en México, en el Conde, en el Foro 360, el 7 en Colombia, en Bogotá, en el Astor Plaza, el 9 en Brasil, en Sao Paulo, en el Carioca Club, el 10 lo que es en Santiago de Chile, en el Blondie, y el 11 en La Comuna, en Argentina, en el Teatrito. Todo esto en el mes de mayo de Rhapsody on Fire. Los temas que más están en este disco son Challenge the Mind, que es la que escuchas de fondo, Whisper of Dawn, The Beauty Pariah, Vanishing Ibiza Shadow, Krill, Magic Staff, Diamond Clown, Big Wizard, A Brave New Hope, Holy Don't Fall. Y por último, la número 10, Mastered by the Dark. El material ha sido producido por el propio teclista y líder Alex Stereopoli y masterizado por Sven Leverman de la banda Orden Hogan. Una banda que ha tenido diferentes formaciones y algún día, ¿por qué no haremos una etiqueta negra de ese Legendary Tales, un mítico disco primero de la banda Rhapsody on Fire? En ese momento, llamados Rhapsody. Al frente estaba Fabio Leoni y el guitarrista Luca Turilli. Ya se ve el fondo de este 250 y 263. Seguimos. Esta música de la banda Illumisei, quiero dar las gracias totales a todas las radios que ponéis el programa, tanto en FM como en internet, y por supuesto las plataformas donde puedes escuchar esta emisión en diferido. a todas las emisoras y medios de comunicación, de corazón, muchas gracias por ponernos en vuestra parrilla y esperamos inminentemente más emisoras donde quieran poner este programa. ¿Quieres que este programa suene en tu radio? Mándanos un mail a lahoradelradio@gmail.com. Bueno, y ahora sí, estamos para acabar y vamos a hacerlo pues con otra fémina. ¿Qué os parece? Si hemos puesto a la cantante de los Illumichey, vámonos con los Amarante. Ha sido un placer acompañaros, como siempre, desde Menorca, pues de esta isla pequeñita, pero con mucho heavy metal lanzando al mundo entero en esta emisión radiofónica online FM llamada La Hora del Rock. Mi nombre es Paco Jiménez. Ya sabéis que tenéis una cita la próxima semana y este sábado en The Steve Rock estaremos hablando con productor y músico más reconocido del mundo entero como es Fernando Montesinos. Pues no son los señores de Amarante, da igual, ahí lo dejamos, hasta la próxima semana, comenzaremos el próximo 264 con Amarante, prometido. La hora del rock.